Italia nos deja Smith y una daga de verdad. Y tiene apuro y a la vez paciencia. Tiene un radio para vivir. Para vivir. Estamos como él, amor que se echa a perder. Todo lo que amamos para vivir, para vivir. Tiene agujeros que no ves, picaduras de escorpión. Oculto maquillaje de inocencia. Todo lo que beso es como la imaginación. Se junta con total interferencia en la radio. Suena un violín. Pienso que estamos como él, amor que se echa a perder, violamos todo lo que amamos. Para